cariño, que te dé mis besos, que me sienta preso, que te grite te amo. Tú quieres que sea como antes, mi amor anhelante de caricias tuyas, de sexo y locura. Tú quieres, yo también quisiera, pero es imposible porque hay un abismo grande entre los dos. Tú sabes lo que yo te quise, todo lo que hice porque me quisieras libre de barreras. Tú sabes que en aquellos años yo te hubiera dado juventud, pecados, incluso la vida. Hoy nada, porque no tenemos ya los mismos años, porque no te extraño y amo a otra mujer. En aquellos años fuiste mi locura, en aquellos años sí. Para mi amor imposible. ¡Epa! En aquellos años fuiste mi locura, en aquellos años sí, hoy un mal sin Víctor Gutiérrez.